necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en América Latina, el Caribe y el mundo. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Héctor Escandel para presentar la primera emisión de Contacto Sur, justo cuando llegamos el jueves 25 de agosto del 2016. A esta hora presentamos los titulares. Acuerdo total, Colombia inicia el camino a la paz. Y hoy en Argentina se va a conocer el veredicto en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba durante la última dictadura. Descontento en el Ecuador, hoy organizaciones sociales, indígenas, trabajadores y maestros se movilizan en todo el país. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Con estas palabras, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se dirigió al país para anunciar el acuerdo final que pondría punto y fin a una guerra de 53 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, el Ejército del Pueblo. El 24 de agosto en Colombia será recordado como un día en que los colombianos y las colombianas se dieron una nueva oportunidad para la paz. Juan Manuel Santos también dijo al país, a su país y al mundo lo siguiente. Este acuerdo final es un conjunto de compromisos articulados entre sí para terminar el conflicto armado y darnos la oportunidad de construir juntos una paz estable y duradera para todos los colombianos. Son 5 puntos fundamentales. El primero es poner fin efectivo a la violencia. Esto es un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, lo que implica que se acaban todos los ataques y todas las amenazas a la población. Las FARC entregarán sus armas a las Naciones Unidas mediante un cronograma ya anunciado en un plazo de 6 meses. Todo esto, como es bien sabido, será verificado y monitoreado por una comisión de las Naciones Unidas. Lo anterior significa que las FARC dejan de existir y se convertirán en un movimiento político sin armas. Este es el primer acuerdo que alcanzó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el gobierno. Los otros acuerdos para la nueva etapa de paz tienen que ver con las víctimas, tienen que ver con la implementación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, acceso y uso de tierras improductivas, formalización de propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reservas. También se han planeado trabajar para acabar con el problema de las drogas ilícitas, para poner en marcha programas de prevención del consumo y de salud pública. También entra, como ya lo decía Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, una nueva etapa en que las FARC serán un actor político en el país, un actor beligerante. Y de Colombia vamos hasta la Argentina con nuestro compañero Pepe Frutos, porque hoy se va a conocer el veredicto del juicio que se lleva a cabo por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba durante la última dictadura militar en el país. Pepe, adelante, el continente te escucha, buenos días. Hola Héctor, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Córdoba se va a vivir hoy un día histórico para la justicia y los derechos humanos. Desde las 11 de la mañana se conocerá el veredicto en el mega juicio por los crímenes de la dictadura cometidos en el centro de exterminio La Perla y en otros centros de tortura que funcionaron en esa provincia argentina entre 1976 y 1983. Fueron 500 los campos de concentración que montó la dictadura para hacer desaparecer a 30.000 personas en aquellos años. El centro La Perla fue el más importante después del que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires. Este juicio comenzó en diciembre del año 2012, ya se van a cumplir 4 años, se realizaron más de 350 audiencias, declararon unos 580 testigos, hay 44 represores imputados y las víctimas fueron 716 personas. Entre los delitos que se juzgaron hay secuestros, torturas, asesinatos y también violaciones, todas cometidas en el marco del terrorismo de Estado que se aplicó en Argentina. Pero escuchemos voces de mujeres, víctimas, sobrevivientes y también familiares de desaparecidos. Además de la violencia que implicaba la tortura habitual que aplicaban en La Perla, a eso se agregaba la violencia sexual que sufríamos las mujeres, que justamente era abusos deshonestos, vejaciones, violaciones, etcétera. Y que eso ha integrado parte de un plan de tortura también. A mi vieja se la llevan cuando yo tenía 1 año y 1 mes. A ese momento es el momento más claro para percibir a la mamá. Entonces uno la tiene en todo el cuerpo. Yo puedo percibir el sabor, color de la piel de su upa. Tenía 13 años. Yo cumplí 14 años ahí adentro. Me fueron a buscar, me tomaron, me agarraron, me llevaron de un brazo, sin ropa, sin nada. Al salir pude saber que otros chicos de mi misma edad no corrieron la misma suerte. Mi papá era un ser increíble, porque era, yo digo, es un artista. Le gustaba mucho dibujar, compartía mucho con sus amigos, era muy compañero, con los vecinos, pero se animaba a hacer de todo, hasta cortar el pelo a los vecinos. Dibujaba hermoso, a mí me gusta el dibujo por mi papá. Yo siempre recuerdo que él era de hacer muchas cosas así para divertirnos a nosotros. Testimonios de personas marcadas por el terrorismo de Estado en nuestro país. Desde las 11 de la mañana se espera que se conozca este veredicto que va a durar varias horas en su lectura. Los organismos de derechos humanos de Córdoba van a movilizarse para acompañar la lectura de este veredicto. Las radios comunitarias, incluso muchas de las que integran la red nacional de Farco, van a estar realizando una transmisión conjunta. Hay mucha expectativa porque estamos viviendo un momento en el que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri se intenta retroceder, dar pasos hacia atrás en la política de memoria, verdad y justicia que permitió el juzgamiento de tantos represores, tantos criminales de la última dictadura. La expectativa es que los jueces del Tribunal Oral Federal de Córdoba den un veredicto condenatorio para estos represores, como ha ocurrido en la mayoría de los tantos juicios que ya se realizaron. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Pepe, vamos avanzando en este Contacto Sur. Desde Argentina vamos hasta Ecuador. Hoy habrá marcha de distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Están molestos, están exigiendo al Estado acceso, entre otras cosas, al trabajo y están protestando por el alto costo de la vida. Vamos de inmediato a Ecuador, vamos hasta Quito con Daisy Mazapanta. Adelante, compañera. Muy buenos días. Saludos amigos y amigas, en Ecuador retoman las movilizaciones en contra y a favor del régimen actual. Hoy las organizaciones sociales, obreras e indígenas realizan una marcha nacional en contra de las políticas de gobierno. Pablo Serrano, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, manifestó que la acción de protesta se da por la crisis económica, el desempleo, los casos de corrupción en el Estado y por la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral, esto previo a las elecciones presidenciales para febrero del año 2017. Los ejes que han conllevado a la convocatoria a esta movilización es en contra del alto costo de vida, en contra de los actos de corrupción, en contra del fraude electoral, solución a los conflictos colectivos, alto a la destrucción del IES, del ISFA, del ISPOL y del Seguro Social Campesino, respeto al derecho el ingreso a la universidad pública. Isabel Vargas, dirigente de la organización más grande de profesores UNE, manifestó que la decisión de disolver este gremio bien es motivo para que los maestros y maestras se unan y se manifiesten en las calles. Este 25 de agosto, hagamos de nuestra lucha una defensa para la educación de las organizaciones sindicales, particularmente una defensa y solidaridad del pueblo a la organización que luchó junto a los ecuatorianos, logrando conquistas y reivindicaciones, y que siempre han estado dando aportes en el mejoramiento de la educación. También invitamos... Frente a esta convocatoria, Rodrigo Collaguazo, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, indicó que esta protesta sería un intento para desestabilizar al gobierno, para lo cual su organización, así como simpatizantes del oficialismo, también realizarán una concentración de apoyo al gobierno. Hemos decidido hacer toda una jornada por la democracia. Nosotros, frente a los hechos que está queriendo impulsar la oposición y que quieren desestabilizar por un lado el gobierno, y por otro lado, utilizar politiqueramente a la gente para ir posicionando candidatos a la presidencia, nosotros hemos decidido el día de mañana realizar una gran concentración en la Plaza Grande a partir de las 4 de la tarde, en la cual estamos aunando esfuerzos con la Coordinadora de Movimientos Sociales, con la CUT, con la ciudadanía y militantes del Movimiento País. El Ministerio de Trabajo reconoció que este año el desempleo incrementó por varios factores: el contexto económico mundial, la depreciación del dólar y el terremoto del pasado 16 de abril. Al momento se estima que cerca de 80.000 personas están sin trabajo. Para Contacto Sur, Daisy Mazapanta, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Y a esta hora vamos hasta Venezuela, vamos a la frontera con Colombia, porque allí se desarrolla un paro de transporte desde el pasado viernes. Hay noticias en la zona fronteriza. Ángel Moreno está en vivo y en directo. Buenos días, Ángel, te escucha el continente, adelante. Buenos días, Héctor, y buenos días a toda América Latina. En el estado Táchira, a los clientes de Venezuela, ya van 7 días de paro de transporte de manera indefinida allí, pues las líneas de transporte que cubren las rutas hacia la frontera colombo-venezolana han garantizado prestar el servicio de transporte diariamente a los usuarios que se movilizan hacia la frontera con Colombia. Hay que recordar que allí el pasaje tiene un valor de 300 bolívares. Mientras tanto, que el gobierno nacional y el gremio de transporte llegan a acuerdos respecto a un incremento. Esta decisión la tomaron los conductores de las distintas líneas que cubren esta ruta desde Venezuela con Colombia, específicamente los municipios Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira. Allí pues ellos acordaron seguir trabajando para poder movilizar a ciudadanos hacia la frontera desde la capital del estado Táchira hasta la frontera con Colombia. También hay que recordar que el pasado viernes, cuando comenzó el paro de transporte, estas empresas suburbanas que cubren estas rutas hacia la frontera estaban laborando, pero solo el pasado martes paralizaron sus labores, lo que generó problemas para el traslado de gran cantidad de personas que están movilizándose hacia la frontera. Pero desde este miércoles, los transportistas pues se reincorporaron a sus labores y se comprometieron a prestar el servicio diariamente con normalidad. Allí el pasaje tiene el valor de 300 bolívares, y donde también las rutas que cubren el mismo eje fronterizo, como es San Antonio y Ureña del estado Táchira, pues continúan laborando luego de estas reuniones que han tenido con entes del gobierno regional y también municipal en la frontera. Allí estas personas pues acordaron en cobrar una tarifa del pasaje en 45 bolívares, el cual pues está previsto en la Gaceta Municipal y está apegado a la Gaceta Oficial que se decretó el pasado mes de febrero del presente año. En la información desde San Cristóbal, estado Táchira, para leer Contacto Sur, Ángel Moreno. Y al cierre, continúan las labores de rescate y búsqueda en Italia tras el terremoto suscitado el pasado día miércoles. Según las autoridades de protección civil en Italia, hasta este momento se contabilizan 247 personas fallecidas. También Protección Civil informó que hay 294 personas heridas ingresadas en distintos hospitales. También se ha previsto instalación de otras 5 localidades en la región de Umbría. Allí estarían instalándose campamentos para que las personas puedan pasar estos días en que se está desarrollando esta situación de emergencia. Durante la noche ha continuado actividad sísmica con 2 temblores que han superado la magnitud de 4 en la escala, y Protección Civil informó que se han registrado 460 réplicas desde el sismo devastador de las 3:36 de la madrugada. Despedimos esta primera emisión de Aler Contacto Sur. Será hasta un próximo encuentro. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Héctor Escandel. Que tengan todas y todos un lindo jueves. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.